Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Sabías que el alma herida no está rota, está despertando? El día de hoy vamos a estar compartiendo con Luz Mariela y vamos a descubrir por qué cuando atravesamos momentos difíciles como el dolor, esto puede convertirse en nuestro mayor superpoder. Muchísimas gracias, Mindalia, por acompañarnos nuevamente en este espacio. Mi nombre es Fairuz y tengo el grato placer de compartir la tarde de hoy con Luz Mariela. Luz, qué gusto enorme estar contigo. Bienvenida. Muchísimas gracias y es un placer para mí estar aquí, poder compartir contigo, que ya nos estamos conociendo un poquito a través de los textos, así es que encantada. Luz, gracias por este tema que has propuesto, me parece súper precioso y yo tengo ya mi primera pregunta. ¿Cómo es esto de que la herida no quiere decir que estemos rotos? Porque casi siempre creemos que estamos mal, estamos haciendo mal o que no estamos donde merecemos. Cierto, porque hemos asociado el dolor con un castigo, con algo que hemos hecho mal, con que Dios se está alejando de nosotros o que de alguna manera nos está imponiendo un castigo por algo que hemos hecho. Pero en realidad no tiene que ver con eso. Es más un llamado de nuestra alma a regresar al objetivo que nosotros mismos nos hemos puesto. Sabes que todos llegamos con un plan de alma, con una misión, y esa misión siempre está relacionada no con el mundo de afuera, sino conmigo. Quiero recordar quién soy, quiero recordar que todos somos uno y quiero recordar que soy el amor, que soy Dios mismo. Entonces, cuando nos alejamos un poco de eso, viene una situación dolorosa, pero es para despertarnos, para regresar a eso. ¿Cómo hacemos, Mariela, en el momento que estemos viviendo una situación complicada? ¿Cómo hacemos para llegar a ese punto, a ese análisis, no? Entiendo que tendríamos que estar trabajando un poco de cuestionamiento. ¿Es así? Sí, en realidad todo se va dando de a pocos. Es decir, con cualquier cosa pequeña que nos sucede, tenemos que acostumbrarnos a recordar a recordar el preguntarnos para qué y no por qué. Cuando nos preguntamos por qué, eso va directamente a nuestra mente egoica y nos va a decir un montón de cosas, ¿no? Porque el otro me hizo daño, porque no hice las cosas bien, porque no debió pasar así, porque. Pero si nos preguntamos, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Todo cambia, porque esa respuesta va a llegar más de nuestra alma que desde la mente. Entonces, si yo a cada cosita que nos pasa, comenzamos a preguntar, bueno, ¿para qué? ¿Para qué este choque que choqué en la carretera, no? ¿Para qué este amigo o amiga me deja de hablar? ¿Para qué? ¿Qué me está recordando? Comienzo a acostumbrar a mi mente que toda situación tiene un para qué, un significado. Y no solo eso, sino que ya le quito esa creencia que venimos heredando de que el dolor es un castigo, de que el dolor es porque hice algo malo. ¿Se entiende? Entonces voy a ir alimentando mi mente con otro tipo de pensamientos. No sucede de la noche a la mañana. Aunque si estás en una situación de dolor profunda en estos momentos y tienes la oportunidad de estar con una persona que conozca del tema o que un terapeuta te puede ayudar a llegar a eso mismo. Y de ahí en adelante es mucho más fácil encontrarle para qué a todo. Mariela, ¿cuáles son los primeros pasos para transformar el sufrimiento interior? Primero, como te digo, acostumbrarnos a mirar las cosas de otra forma. Entender que el sufrimiento, es que vamos a primero a delimitar qué es sufrimiento y qué es dolor, porque no es lo mismo. El dolor es algo que pasa en el momento, llega sin que lo esté esperando, o puede ser que ya pueda prever ese dolor, pero en el momento que llega, lo vivo, lo sufro y me conecta con el presente. Estoy en mi dolor, estoy ahí en el presente. Y tiene un para qué. Mientras que el sufrimiento es diferente, porque yo para sufrir tengo que darle mente a lo que estoy viviendo. Decir, bueno, es que esto sucede porque la otra persona me hizo daño, porque no me quería, porque no soy valiosa, porque. Y esta forma de pensar, esta manera de elaborar la narrativa de lo que estoy viviendo, me va a hacer sufrir y puedo hacer este sufrimiento eterno. Lo voy a vivir siempre que lo recuerde. Entonces, si estás pasando por un momento de dolor, vívelo y saca el para qué. Saca el para qué. Si encuentras que tu mente te está diciendo es que el otro, es que no hiciste las cosas bien, pudiste hacerlo mejor, eso ya sabes que viene de la mente egoica. Ni siquiera lo tomes en cuenta, déjalo de lado. Voltea la página y comienza a averiguar para qué. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos en un momento de dolor es cuanto más conectados estamos con nosotros. Si es que hacemos bien el trabajo, en vez de mirar afuera, podemos mirarnos y decir, bueno, sí, me está doliendo. Entonces me lleva a ese momento presente con el cual puedo ver a dónde me dirijo. Quizá no sea tan claro en el momento, pero si tengo esta idea de que me está dando o sea, un motivo para regresar a mí, puedo salir de eso. Ahora, hay algo interesante. Todo, cuando un dolor se repite, vamos a poner que sea la infidelidad, ¿no? Siempre se me ha repetido varias veces, desde la primera relación que tuve, el primer esposo, el segundo, el tercero, se va repitiendo. Ahí hay dos cosas. Uno puede ser un programa que hemos heredado de nuestros ancestros, que también es válido, y a la vez algo que yo me he puesto, vamos, que no. Todas las cosas que vivimos no nos pasan por casualidad. De hecho, venimos con un plan de alma, venimos con escogiendo la familia a donde voy a llegar, los padres a donde voy a llegar, las situaciones a donde voy a llegar y más o menos alguna que otra situación fuerte que voy a vivir. Han sido escogidas, porque sólo así puedo entrar a esto que yo quería vivir. Por ejemplo, si yo quiero en este tiempo espacio vivir, recordar que soy amor, que yo soy amor, no me voy a poner en una familia donde todos me aman, donde en relaciones que son totalmente amorosas, sanas, felices. Me voy a querer poner en una familia donde no me dan amor, con una ma mamá que no me ama, un papá que no me ama, y me abandona, me humilla, lo que sea. Y mis situaciones durante la vida van a ser similares. ¿Para qué? Para que esto me empuje tanto que no tenga otra salida que mirar dentro de mí. Y cuando ya me miro dentro de mí, descubro o puedo descubrir que soy amor. Yo soy el amor. Entonces, si yo soy amor, comienzo a amarme y oh, voilà, todo comienza a cambiar fuera de mí. Todo cambia. La gente comienza a amarme, esa pareja comienza a amarme, no sé, comienza a cambiar todo porque ya he logrado lo que vine a buscar. Mariela, ¿cuáles son esas heridas emocionales que normalmente suelen bloquear esa evolución o, sí, la evolución de nuestra alma? Sí, mira que no viene a bloquear, sino más bien nosotras o nosotros queremos pasar por ellos para recordar qué es lo que vinimos a buscar. Entonces, una herida de abandono, una herida de humillación, de injusticia, de traición, de, no sé, todo lo que podemos vivir nos va a llamar a encontrar lo opuesto. Como les decía, si tengo una herida de amor, nadie me ama, tengo que recordar quién soy, que yo soy el amor. Yo soy el amor. Yo soy el amor mismo, parte del amor bendito que somos todos. Yo soy el amor. Si vengo a vivir situaciones de escasez, nazco en una familia que no tiene dinero, en un lugar donde hay pobreza, etcétera, etcétera, y tengo muchos problemas durante mi vida con referencia al dinero o a la escasez, definitivamente he venido a recordar que yo soy abundancia, que ya lo tengo todo, que soy una con todo lo que veo y por lo tanto ya lo tengo. Salir un poco de la idea material de obtener cuando en realidad tengo. ¿Cuántas veces vemos personas millonarias sentadas en sus millones que están en una visión o en una mentalidad de pobreza, que acumulan todo, no quieren perder ni un centavo, en fin, tienen miedo a perder, mientras que hay personas muy, muy pobres, como lo vemos generalmente, y que se sienten abundantes, que tienen, lo tienen todo, la naturaleza, la familia, el amor, se sienten abundantes. Entonces, queremos recordar que nosotros somos esa abundancia que no depende de las cosas materiales, sino somos, lo tenemos todo, somos todo. Entonces, así con cada una de las heridas que podemos vivir, podemos sacarle la función que tiene para mí. Si siento, por ejemplo, la traición, y la siento a menudo, o en un momento, quiero ver lo opuesto. ¿Sí? Si alguien me traiciona, entre comillas, ¿en qué manera yo me estoy traicionando a mí misma? ¿Y qué debo hacer lo opuesto para salir de eso? Ser totalmente fiel a mí. ¿Cómo me estoy traicionando yo a mí? ¿Y cómo debo de ser fiel a mí misma? Entonces las cosas cambian. El otro que me hizo algo, entre comillas, ya no lo puedo ver igual. No lo puedo ver como un perpetrador. Ya lo veo como un mensajero. Y al final termino diciendo gracias. Gracias, porque sin ti, sin eso, no me doy cuenta de mi valor. No me doy cuenta de lo que yo soy realmente. Así es que, gracias. Aquí viene no algo. Es que regreses a él, pero gracias, perdón. No. Dijiste algo precioso y es que siempre que ocurren estas cosas buscamos echar la culpa y ahora es como, bueno, el momento de hacernos un poco también responsables. ¿Yo qué hago con esto que está sucediendo? Total. Totalmente, o sea, ese es el punto número uno, hacerme responsable por todo lo que me pasa. Y es que si indagamos un poquito más, este es nuestro sueño, Fairuz, este es nuestro sueño. Nosotros hemos creado esto y lo estamos proyectando todo el tiempo y vemos solo lo que queremos ver, estamos así, enfocados en algo. Entonces, tengo que hacerme responsable de esa parte. Y cuando lo hago, entonces es una maravilla, porque si yo tengo la responsabilidad de estar viendo lo que estoy viendo, puedo cambiarlo. Si la culpa es del otro, no puedo cambiar nada. El otro tendría que cambiar para yo ser feliz. Pues aquí no. Tú puedes mirarte, entender las cosas diferente y todo cambia. Absolutamente todo cambia. Entonces eso de tomar responsabilidad es lo primero. Así es. Me encanta, Luz Mariela, cómo va esta charla, esta conversación maravillosa que tú has propuesto además. Yo quiero que conversemos un poquitito porque traías por ahí dos terapias de las que quiero que hablemos un poquitico más, que claro, son la terapia integral y el Reiki. Empecemos por lo que es el RTC. Ya, mira que esto nació hace varios años ya. Mi formación fue en Reiki, primero que nada, pero haciendo Reiki me di cuenta de que sí, ayudaba a muchas personas. Pasado un tiempo, esta persona otra vez regresaba y los chakras estaban otra vez desalineados, estaba en el mismo sufrimiento. Y dije, no, acá se necesita algo más. Y como en todo en la vida, cuando pides, llega. Así es que me llegaron varias técnicas altamente efectivas como son biodescodificación, análisis del árbol transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, y todo esto lo puse en una sola terapia que ahora la he nombrado RTC, que es lo que llamamos RTC hoy en día. Reiki, transmutación consciente, porque hay un cambio consciente, no es que voy a cambiar para satisfacer a otros porque me dijeron que lo haga así, no, hay un cambio consciente. Entonces, en una terapia RTC, lo primero que hacemos es ver tu dolor, qué es lo que estás sufriendo, escuchar cómo lo mencionas, cómo describes eso que estás sintiendo, y ahí vemos todas las partes. Porque, por ejemplo, algo que estamos viviendo puede venir de un programa adquirido por fidelidad familiar de nuestros ancestros. Pero fíjate que hasta eso no es casual, no es mala suerte, ni es que yo me he sacrificado para salvar a este árbol, sino que lo he elegido tal y cual para poder cumplir mi propia misión. El descubrir lo que quedó, no descubrir, pero recordar, no descubrimos nada, recordamos lo que yo quería recordar, ¿no? Que soy amor, que soy abundancia, que soy uno con todo, que soy Dios en acción, pero así como yo, lo somos absolutamente todos, no hay nadie que esté excluido de esto, ¿no? Entonces, con análisis transgeneracional podemos mapear, sacar muy específicamente, cuál es la misión, qué es lo que vine a buscar y cómo se está dando dentro de mi árbol. Una vez hecho esto, vamos a hacer otras técnicas en PNL para ver cómo yo lo estoy viviendo. Sacar ese dolor, punto uno es conectarme con él, dos, sacarlo, abrirlo, hablarlo, expresarlo, y de ahí recién puedo entrar en la comprensión del observador, ponerme en la foto del observador, mirar todo, y ahí hay un paso más, que es la comprensión divina, que es precisamente cuando nos damos cuenta de que esto que hemos vivido, esta parte del juego de la vida que hemos atravesado, tiene un para qué en mi alma. Y desde ahí, desde esta comprensión, pues el perdón es innecesario. Y decir ya, tú le preguntas al consultante, ¿puedes perdonarlo? Te dice, ¿qué voy a perdonar? Más bien le agradezco la experiencia, porque ahora sé y te dicen que saben. Ahora entiendo y te dicen que entiende. Y esto realmente no solo te sana, sino te lleva a un nivel de conciencia mucho mayor en el personaje. Y por eso le llamo Reiki, porque trabajamos con la energía en un minuto inicial y a través de lo que vamos avanzando. Reiki, transmutación, cambio consciente. Es RTC. Muchas gracias, Luz, por explicarlo de una manera tan clara y tan precisa. Y que me parece precioso cómo has conseguido también combinarlo con la programación neurolingüística, o sea que de alguna manera el trabajo es como muy integral. Y yo creo que esto es fundamental porque, bueno, a veces seríamos incapaz de hablarle a un amigo como pensamos de nosotros mismos. Entonces, como que partir de allí me parece muy sabio. Gracias. Sí, está hecho con mucho amor y siempre pensando en que sea muy integral, ¿no? O sea, que agarre el cuerpo, las emociones, la parte mental, pero sobre todo el alma. Entonces, eso es lo básico, porque si nos quedamos en la parte emocional, mental, ayudamos en este tiempo, espacio al personaje, pero no somos el personaje. Tenemos que regresar a quienes somos realmente, ¿no? Luz, quisiera preguntarte, una vez que hemos hecho este trabajo, porque de alguna manera estamos siempre buscándonos y tratando de encontrar para qué hemos venido, ¿no? Claro. Nuestro propósito. Vamos a alguna manera poder permitirnos conocer o reencontrarnos con nuestro propósito. Sí, ese es el fin. El fin es ese, descubrir cuál es mi plan de alma. Cuando lo haces a través de RTC o a través de cualquier forma, fíjate que el sufrimiento justamente ha llevado a muchas personas a eso, a descubrirse, pero a descubrirse no como la persona, como el personaje le llamo yo, sino a descubrir como el ser infinito que es. Y ahí todo cambia. No solamente te ayudas, tu vida cambia, es mucho mejor, sino empiezas a mostrar esto a todos. Y creo que todos los que estamos en este campo de terapias o de ayudar a otros, hemos pasado por eso, hemos vivido al menos un episodio que ha sido muy, muy fuerte y lo hemos podido sobrepasar. Cuando lo sobrepasas, pero no solo lo sobrepasas, sino que además entiendes el para qué y entras en eso de que, wow, esto es maravilloso, no tienes otro deseo que el brindárselo a otros. Y por eso es que nace Luz Reiki, Academia Luz Reiki, RTC, Terapia Integral y todo lo que van a encontrar. Luz, nosotros no hemos venido a estar solos en este espacio. Sí creo que el ser humano está en su forma, en su manera más auténtica, rodeado de grupos, ¿no? De familia, de grupos. El despertar puede ser también un poco complejo. Hace un ratito dijiste algo que me pareció precioso, es que si yo cambio, por supuesto todo va a cambiar, pero también van a haber resistencias. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos sintiendo que a lo mejor ya la relación de la familia ha cambiado porque yo he cambiado? Exacto, exacto. Y mencionas algo muy bonito y que se da en toda terapia que damos o todo curso, porque muchas personas deciden tomar nuestros cursos en Academia Luz Reiki, que son ya sea para autosanación o para ser terapeutas RTC. Y generalmente me dicen, no sé qué pasa, algo raro está pasando aquí, pero yo estoy tomando el curso y parece que mi esposo también lo estuviera tomando conmigo. O yo he hecho este trabajo y ahora mi hijo, mi hija están cambiando, están sanando, ya no tienen la fobia, ya no tienen la alergia, ya no tienen... Pero es porque yo lo he trabajado. Tengamos en cuenta de que todo lo que estoy viendo de la manera en que lo percibo, tiene una función, o sea, me está hablando a mí de lo que yo necesito recordar. Entonces, si estoy acá en mi vida, con el esposo, la suegra, los padres, los hijos, todo esto va a formar parte de la información que necesito. Ahora, si yo ya tengo la información, ya no necesito ver a esta persona como el que me ataca o a ver la enfermedad en alguien más, todo empieza a cambiar en la medida en que el otro también lo permita. ¿Por qué digo esto? Porque así como yo traigo mi plan de alma, el otro también. Y esos procesos hay que respetarlos. Pero generalmente veo cambios. ¿A qué nivel, en qué forma y a quién va a afectar? Eso dependerá de cada situación. Pero sí, sí hay cambios. Sí hay cambios. Me gusta muchísimo, Mariela, porque bueno, también digo, vamos a ver el cielo más azul, vamos a comprender de alguna manera que no hemos venido únicamente a quedarnos allí en el sufrimiento. Total, totalmente. Y me has hecho acordar ahorita, me has regresado a mi divorcio. Cuando me divorcié, pasé por momentos fuertes, pero ya tenía ciertos conocimientos. Bueno, ya era Reiki Master, también tenía un poco de biodescodificación, en fin. Y estaba muy en tratar de conectarme conmigo misma. Y en esos momentos en que fue muy doloroso, no me lo esperaba, fue doloroso, lo sentí físicamente, pero a la vez cuando lo recuerdo no puedo verlo como algo feo, no puedo decir que lo he sufrido, porque fue justo en ese momento en que dije, no, lo único que me está sacando del dolor es conectarme con Dios, con Jesús. Entonces me agarré, fíjate que hasta de las canciones de Juan Luis Guerra, las meditaba, entraba en ello, me conectaba con Jesús, me conectaba con la divinidad. En ese momento es lo que a mí no solo me sacó del dolor, sino que además lo resignifiqué, le di un nuevo significado. Pasados, no sé, habrán sido unos meses, viene mi ex y me dice, por favor, perdóname, ¿no? Todo lo que te hice. Y le dije, no, perdóname tú a mí, porque de alguna manera, en el fondo de mi alma, debo haber deseado que esto suceda. Y al final he salido ganando. O sea, me he conectado mucho más conmigo misma, con la divinidad, pero no solo eso, sino que ahí comienzo a ver qué es lo que tengo, qué es lo que esto me está trayendo y cómo puedo usar esto para estar bien, ¿no? Y ahí empezó, abrí primero el centro amatista de Reiki y un poquito, y según fui aumentando mi conocimiento en las diferentes técnicas. Bueno, ya abrí Academia Luz Reiki, Luz Reiki Wellness, y he llegado a, gracias a Dios y a este magnífico plan que me puse, a miles de personas que ya están cambiando su vida gracias a esta separación. Si no, no hubiese despertado. Eso es lo que me ha llevado a despertar. Así es que agradecida y lo volvería a pasar y... No, lo mejor. Mira que, bueno, casi como dicen, sí, no hay mal que por bien no venga. A veces no se entiende la frase, pero bueno, lo has explicado perfectamente y creo que el que lo pongas al servicio también va a ayudar a muchísimas personas a lo mismo, ¿no? Quiero y lo pedirte... tengo en mi libro Somos Uno, ¿ah? Conversaciones por la Voz, ahí lo cuento todo. Bueno, cuéntanos entonces en dónde encontramos el libro, por favor, para las personas que quieran, que estén interesados. Está en Amazon. Y Somos Uno, Conversaciones con la Voz. Porque bueno, también eso, ¿no? Me trajo esa conexión que puedo escuchar la voz y que todos podemos, ¿ah? No es que, yo porque me conecto. Todos podemos hacerlo. Y a veces requiere justamente un momento de dolor para que puedas escucharlo, para que puedas sentirlo. Y tener esta guía es como haberte garantizado la felicidad, aunque haya momentos de dolor en algún momento, porque esos vienen para recordarte otra vez, hey, te estás saliendo de la línea, te estás saliendo de lo que viniste a hacer, ¿no? Las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Vienen justamente para decirte, ojo, que estás pensando de otra manera, te estás alejando de ti. Te estás separando de tu plan. Bueno, para todas las personas que quieran ser parte también de la comunidad de Luz Mariela, acá debajo van a encontrar en la descripción del directo todos sus enlaces de contacto, nada más a un clic de, bueno, también revisar esa ventanita hacia adentro e iniciar ese camino de autodescubrimiento. Vamos a ir, Luz, si te parece, rápidamente con un videito de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder algunas preguntitas. Por supuesto. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Estamos de vuelta con Luz Mariela. Luz, gracias por estar con nosotros, por esta charla maravillosa que estamos teniendo el día de hoy. Yo quiero que respondamos algunas preguntitas desde Chile. Clara nos saluda primero que todo y nos dice, ¿cómo se puede identificar que una herida viene del transgeneracional? Es bastante fácil, porque es repetitivo. Así de simple. Una persona que puede ver tu árbol, aún sin eso, si tú ves, generalmente vamos a poner el tema del abuso físico, ¿no? Si estás en una relación abusiva, mira a cómo estuvo la relación de tu mamá. Generalmente va por ahí, por la línea materna. Mamá, la abuela, la bisabuela, pero en estas cuatro generaciones. Algunas veces, algunas cosas, sobre todo cuando se trata de trabajo, puede venir por el lado paterno. Pero lo importante aquí es ver los patrones, lo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Ahora, hay casos puntuales en que vamos a tener que buscar con quién estoy. Y es cuando estamos en línea con un yaciente. Me refiero a alguien que ha fallecido antes de que tú nacieras y que tuvo una historia o ha sucedido algo que ha sido muy fuerte para él y para la familia. Y esa energía ha quedado bloqueada, calladita, sin que nadie la resuelva. Entonces tú dices, bueno, este es justamente lo que yo necesito para mi plan de alma. Y ¡prum! Entras y lo recibes. Ahora, esto también se saca por el árbol y lo vamos a sacar en lo mismo o en la polaridad. Por ejemplo, si, no sé, soy acusada de algo y tengo que entrar en prisión injustamente. Ahí tengo que buscar quién en el árbol hizo algo y que fue... no fue castigado, no fue compensado, no fue hablado. Mientras que esto suceda, ahora yo tengo la oportunidad de vivir esa experiencia, como dije, como plan, el plan que yo traigo, pero además ponerle verlo desde otra forma para poder liberar a toda la familia. Y esto es lo hermoso, que si yo logro vivirlo de una manera diferente, porque traigo un nivel de conciencia diferente, son diferentes generaciones, ahora puedo desde esta mente más amplia, puedo vivirlo de otra forma y sanarlo para todos, no solo para mí, sino para mi familia. Eso es hermoso. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Hay que ver repeticiones, qué es lo que está pasando, quién vivió lo mismo que yo. Y hay otras técnicas que se pueden usar como las fechas, los nombres, parecidos físicos, cosas así. Muchas gracias, Luz, por responder esta pregunta. Vamos con Sofía. ¿Cómo transformar el abandono emocional en un impulso de amor propio? Qué lindo, qué lindo. El abandono emocional te está diciendo de que tú te has abandonado a ti misma. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que ver? Es, ¿para qué estoy viviendo esto? Para mostrarme que yo me he abandonado a mí. Si se dan cuenta, el por qué me va a llevar al otro, el para qué me va a llevar a mí. Entonces, si yo ya sé que me he abandonado, voy a acompañarme, voy a estar siempre conmigo, fiel a mí. Y te aseguro que esto no solo alivia el dolor, no solo te sana la herida, sino que además comienzas a darte cuenta que ahora tal vez no este personaje, pero quizás los demás comienzan a acompañarte, ya no te abandonan. Si tú eres fiel a ti mismo, ya no hay el abandono. Y si lo hay, ya no lo ves así. ¿Se entiende? Claro que sí, Luz. Muchísimas gracias por responder. Bien. Desde Honduras, Teresa nos pregunta, ¿cómo se equilibra el proceso de sanación emocional con la vida cotidiana? ¿Cómo se equilibra el proceso de sanación emocional con la vida cotidiana? Se va dando de a pocos, querida. Se va dando de a pocos. Cuando tú entras a sanarte, a sanar lo que tú estás viviendo, hay un proceso de resignificación. Ya esto que sucedió no lo ves igual. Por lo tanto, muchas cosas que están en relación a esto tampoco lo vas a ver igual. Y la vida no la vas a ver igual. Entonces, vas avanzando y aplicando esto a todo lo que hay en tu vida cotidiana. Y lo que vas a vivir es que estás cada vez mejor y mejor en diferentes ámbitos, no solo en lo que has vivido. ¿Sí? Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Tenemos ahora a Mauricio desde Colombia. ¿Cómo saber si el sufrimiento que vivo hoy tiene un propósito evolutivo? Se cortó un poquito, no te entendí. A ver, ahí me escuchas. Escuché lo último. Ahí sí. Okay. Mauricio desde Colombia nos pregunta, ¿cómo saber si el sufrimiento que vivo hoy tiene un propósito evolutivo? Todo sufrimiento. No, me rectifico. Acordémonos que el sufrimiento es lo que logramos cuando pensamos, le damos una narrativa a lo que está sucediendo. Todo dolor tiene un proceso evolutivo. El sufrimiento lo puedes cambiar mucho si en vez de preguntarte por qué me pasa eso, por qué me hicieron eso, por qué tengo que vivir esto, te preguntas, ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué cambio tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que ver que no he visto? Y también puedes decir, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Qué saco con esto? ¿Qué me está dando? Porque todo lo que vivimos de una manera que lo vemos como una pérdida, me está trayendo algo nuevo. No es que lo esté perdiendo, se está yendo esto para que llegue algo nuevo. Entonces, es muy importante no preguntarse por qué, sino para qué. ¿Qué me está dando? ¿Qué gano con esto? ¿Y cómo lo puedo transformar, no? Gracias, Luz, por tu respuesta. Hace un ratito hablabas de, bueno, todo lo que has hecho después de tu camino, ¿sí? Quisiera que nos cuentes acá un poquito de las formaciones que tienes ahora abiertas o disponibles. Claro, todos los meses empezamos nuevos cursos de dos que son nuestros más grandes, ¿no? Uno es sanando con RTC y el otro es la certificación RTC para ser desde formación para terapeutas. Y ambos son muy, muy sanadores. La diferencia entre uno y el otro es que el primero, sanando con RTC, es como una terapia grupal. Y de hecho empezamos una hora dentro de poco, el 25, vamos a empezar un nuevo grupo. Mientras que la certificación RTC es de formación para tú ser terapeuta. Pero en este proceso también hay mucha sanación. Y tenemos testimonios, pero hermosísimos, ¿no? De gente que ha se ha sanado físicamente porque ya no necesitan esta información, no necesitan este dolor, ya lo comprendieron, ya lo vivieron, ya lo han superado y le han sacado el mejor partido. Es decir, sacan la lección, la evolución, el mensaje que se dan, que nos damos nosotros mismos, ¿no? Y además, ahora están felices porque están trabajando ya como terapeutas online o presencial en las 5 modalidades, ¿no? 6 diríamos, porque está coaching también. Entonces, o están dando Reiki o están haciendo PNL con sus consultantes, haciendo terapias RTC per se, hipnosis, de todo un poco. Bueno, ya saben, lo repito para las personas que quieran formar parte de la comunidad de Mariela, perdón, de Luz. Mariela, acá debajo van a tener todos los enlaces de contacto. Luz, he disfrutado muchísimo esta conversación. Gracias por haber estado con nosotros por el ratito. Quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que acá pueden dejarnos todos los mensajes o preguntas que no alcanzamos a responder porque quedan diferidos y van a poder también compartirlo para que se expanda aún más. Luz, quiero dejarte el espacio para que tú también te despidas de la comunidad de Mindalia y que cerremos para todos esta charla. Sí, muchísimas gracias. A mí me encanta estar aquí, me encanta poder llevar esto que ha aprendido mi personaje y decirles a todos que no se queden en el sufrimiento. El sufrimiento no tiene un objetivo real. El dolor sí, el dolor te está mostrando algo. El dolor no vino para destruirte, sino para conectarte con tu momento presente, con tu alma y con eso que vienes a recordar, que generalmente se está dando en oposición. No te quedes en el sufrimiento, llámame, habla con un terapeuta cerca a ti, pero no te quedes ahí. Y Fairuz, muchísimas gracias. Me encanta esta oportunidad de poder llegar a las personas que están un poquito más lejos de nuestro estoy en New Jersey. No venimos para sufrir, no hemos venido a sufrir. Pasamos por momentos de dolor, sí, y estos momentos de dolor son los que nos conectan con nosotros mismos, con nuestro plan de alma. Escúchalo, ábrete, vívelo y sé feliz.